Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. En promedio, ¿a cuántos animales ha ayudado? No, yo creo que pasamos de 100, realmente. Obviamente con la no fortuna o el infortunio de que muchos de ellos ha tocado dejarlos descansar, porque es muy costoso rehabilitar un animal que realmente no va a tener una buena calidad de vida. Entonces, contando con ellos, sí, yo creo que pasa de 100 más o menos. Pero eso es un punto también importante, que no es, o sea, en la mentalidad de ustedes no está esa necesidad de conservar animales en malas condiciones simplemente por el hecho de pedir donaciones a nombre de ellos, sino que han tomado decisiones sensatas pensando realmente en el animal y en que los recursos que se pudieran invertir en un animal que no va a tener una buena calidad de vida se están invirtiendo en muchos otros. En esterilizar, por ejemplo. Claro, es muy fundamental. Bueno, ustedes entregan, ¿alguna vez han hecho esto? Que he escuchado que muchas personas lo hacen, compromiso de esterilización. Por lo general le entregamos esterilizado, pero sí lo hacemos y hacemos realmente el seguimiento de los que están de los que entregamos en adopción. Yo por lo menos sí lo hago. No, yo sé que Catalina también lo hace. Todo eso lo tenemos bajo llave, en un cajón, por decirlo así, todos los formatos de adopción que nos han llenado, porque obviamente pues ahora para consolidarnos necesitamos todo eso. Bueno, y supongo que ustedes tienen la asesoría de un veterinario. Sí, contamos con la fortuna de tener un lindo convenio, que es bastante costoso y se debe bastante, con Animal Care. Uh-huh. Ellos nos han apoyado desde el principio y son muy queridos y nos dejan un precio corporación muy, muy fácil como de ir pagando. Claro, y es un apoyo muy importante para este tipo de actividades y para poder recuperar estos animales. Sí. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.